FM 103.9, música, noticias y entretenimiento. Radio Onda Tarijeña está fiscalizada y regulada por la ATT. Onda Tarijeña en el 103.9 de tu dial. Teléfono 66-323-99. FM 103.9, música, noticias y entretenimiento. Radio Onda Tarijeña está fiscalizada y regulada por la ATT. Hold on me. En el 103.9 de tu dial, teléfono 66 323 99.